éxitos número uno. ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están, amigos de la radio? Bienvenidos a una emisión más del Top 20 de Monitor Latino. Estamos en el programa número 189. Estamos siendo atacados por el huracán Dora en este momento, mientras hacemos el programa. Lluvias. Bueno, en la parte de la República Mexicana, en donde está el búnker donde hacemos este programa, no llueve tanto y sí hace un calor súper bárbaro. Estamos en el norte de México, frontera con Arizona, en el estado de Sonora, y aquí hacemos el Top 20. Y bueno, llegamos desde aquí hasta más de 6 países, 7 países, ¿verdad? Ahí también a muchas ciudades en Estados Unidos. Les mandamos un saludo a todos ustedes. Y aquí vamos a transmitirles las 20 mejores canciones de la semana. Ando un poco apuradón de la garganta, ando medio nerviosón. Pero bueno, vamos a hacer las 20 mejores de la semana. Vamos rápido, esto es el Top 20. Yo soy Omar Dávila y arrancamos. 20. Alejandra Guzmán, Un Grito en la Noche, junto con los de Moderato. Esto salió de un concierto en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. Top 20. Latino 19.